Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí muy emocionada por contarles otro capítulo más del Dador de Sueños de Lois Lowry. Ya vamos en el 12, ya vamos a la mitad del libro, ni más ni menos. Y bueno, pues vamos a ver qué les parece el capítulo 12. Capítulo 12. ¿Has dormido bien, Jonás? Preguntó su madre en el desayuno. ¿No has tenido sueños? Jonás se limitó a sonreír y a sentir, ni preparado a mentir, ni deseoso de decir la verdad. He dormido muy bien, dijo. Así querría yo que durmiera este, dijo su padre, inclinándose desde la silla para tocar el puñito que alzaba Gabriel. Tenía el capacho en el suelo a su lado. Desde un ángulo, junto a la cabeza de Gabriel, el hipopótamo de peluche miraba con sus ojos sin expresión. Y yo, dijo mamá, alzando los ojos al cielo, hay que ver lo inquieto que está por las noches Gabriel. Jonás no había oído al nacido durante la noche, porque como siempre, él había dormido bien. Pero no era verdad que no hubiera soñado. Una y otra vez, durmiendo, se había deslizado por aquel monte nevado. Siempre, en el sueño, parecía como si hubiera un punto de destino, algo, no podía precisar qué, que estaba más allá del lugar donde el espesor de la nieve paraba el trineo. Se quedó, al despertarse, con la impresión de que quería, de que necesitaba incluso llegar a ese algo que le esperaba en la lejanía. La impresión de que era bueno, de que era acogedor, de que era importante. Pero no sabía cómo llegar allá. Intentó deshacerse del residuo de sueño mientras reunía los deberes y se preparaba para el día. La escuela parecía hoy un poco diferente. Las clases eran las mismas: lengua y comunicaciones, comercio e industria, ciencia y tecnología, procedimientos civiles y gobierno. Pero durante los descansos para recreación y el almuerzo, los otros nuevos doces no paraban de contar cosas de su primer día de formación. Hablaban todos a la vez, interrumpiéndose, disculpándose precipitadamente por interrumpir, luego olvidándose otra vez por la emoción de describir las nuevas experiencias. Jonás escuchaba. Tenía muy presente el mandato de no comentar su formación. Pero en cualquier caso, habría sido imposible. No había manera de describir a sus amigos lo que había experimentado allí, en la habitación del anexo. ¿Cómo describir un trineo sin describir un monte y la nieve? ¿Y cómo describir un monte y la nieve a alguien que no hubiera sentido nunca la altura, ni el viento, ni aquel frío mágico de plumas? Incluso con aquel entrenamiento de años en la precisión del habla, ¿qué palabras emplear que pudieran dar a otro la experiencia del calor del sol? Así que a Jonás no le costó trabajo callarse y escuchar. Al salir de la escuela volvió a ir con Fiona hasta la casa de los viejos. Ayer te busqué, le dijo Fiona, para volver a casa juntos. Vi que estaba tu bici y esperé un rato, pero como se hacía tarde, me marché. Pido disculpas por hacerte esperar, dijo Jonás. Te disculpo, replicó ella automáticamente. Me quedé un poco más de lo que pensaba, explicó Jonás. Ella siguió pedaleando en silencio y él notó que estaba esperando que le dijera por qué. Esperaba que Jonás le describiera su primer día de formación, pero preguntar habría sido grosero. Tú has hecho tantas horas de voluntariado con los viejos, dijo Jonás cambiando de tema, que ya habrá co pocas cosas que no sepas. ¡Uy! Hay mucho que aprender, repuso Fiona. Está el trabajo administrativo y las normas dietarias y el castigo por desobediencia. ¿Tú sabías que se utiliza una palmeta de disciplina con los viejos lo mismo que con los niños pequeños? Y la terapia ocupacional y las actividades de recreación y las medicaciones y... Llegaron al edificio y echaron el freno a las bicis. La verdad es que creo que me va a gustar más que la escuela, confesó Fiona. A mí también, coincidió Jonás, empujando la bici hasta su sitio. Ella aguardó unos instantes, como si de nuevo esperase que continuara. Luego miró el reloj, se despidió con la mano y echó a correr hacia la entrada. Jonás permaneció un momento parado junto a la bici, sorprendido. Había vuelto a ocurrir, aquello que ahora clasificaba como ver más. Esta vez había sido Fiona, la que había sufrido aquel cambio fugaz e indescriptible. Al alzar él la vista para mirarla, cuando entraba por la puerta, sucedió. ¡Fiona cambió! En realidad, pensó Jonás, intentando reconstruirlo mentalmente, no había sido Fiona toda entera. Parecía ser solo su pelo, y solo por un breve instante. Hizo un repaso reflexionando. Estaba claro que empezaba a ocurrir más a menudo. Primero la manzana, hacía unas semanas. La vez siguiente habían sido las caras del público en el auditorio. Hacía solo 2 días. Ahora, hoy, el pelo de Fiona. Con el ceño fruncido, dirigió sus pasos al anexo. «Se lo preguntaré al dador», decidió. El viejo alzó la vista, sonriente, cuando Jonás entró en la habitación. Estaba ya sentado junto a la cama, y hoy parecía tener más energías, estar ligeramente renovado y contento de ver a Jonás. «Bienvenido», dijo. «Tenemos que empezar. Llegas con 1 minuto de retraso». Empezó Jonás, pero se cayó, poniéndose colorado al acordarse de que no debía que pedir disculpas. Se quitó la túnica y se fue a la cama. «Llego con 1 minuto de retraso porque ha ocurrido una cosa», explicó, «y me gustaría preguntarle acerca de eso, si no le molesta». «Puedes preguntarme lo que quieras, Jonás». Jonás intentó ponerlo en orden mentalmente para poder explicarlo con claridad. «Creo que es lo que usted llama ver más», dijo. El dador asintió. «Descríbelo», dijo. Jonás le refirió la experiencia que había tenido con la manzana. Después, el momento del escenario, cuando extendió la mirada y vio el mismo fenómeno en las caras de la gente. «Y hoy, ahora mismo, allá afuera, ha ocurrido con mi amiga Fiona. Ella en sí no ha cambiado exactamente, pero hubo algo de ella que cambió por un instante. Su pelo era diferente, pero no en la forma, no en el largo. No alcanzo del todo a...» Hizo una pausa, frustrado por su incapacidad de asir y describir exactamente lo que había ocurrido. Por fin se limitó a decir, «Cambió. No sé cómo ni por qué. Por eso he llegado con 1 minuto de retraso», concluyó, y miró interrogante al dador. Para su sorpresa, el viejo le hizo una pregunta que no parecía tener relación con el ver más. «Cuando ayer te di el recuerdo, el primero, el de la bajada en trineo, ¿miraste alrededor?» Jonás se sintió. «Sí», dijo, «pero la sustancia, quiero decir la nieve, que había en el aire casi no dejaba ver nada». «¿Miraste al trineo?» Jonás hizo memoria. «No, únicamente lo sentí debajo de mí. Soñé con él anoche también, pero no recuerdo haber visto el trineo en el sueño tampoco, solo sentirlo». El dador parecía estar pensando. «Cuando yo te observaba, antes de la selección, me pareció que probablemente tenías la capacidad, y lo que describes lo confirma. A mí me pasó de manera un poco distinta», dijo el dador. «Cuando yo tenía justo tu edad, en vísperas de ser el nuevo receptor, empecé a experimentarlo, aunque adoptó una forma diferente. En mi caso fue... Bueno, no te lo voy a describir ahora, no lo entenderías aún. Pero creo adivinar lo que te está pasando. Permíteme hacer una pequeña prueba de comprobación. Túmbate». Jonás se volvió a tumbar en la cama con las manos a los costados. Ahora se sentía cómodo allí. Cerró los ojos y esperó la sensación familiar de las manos del dador en su espalda, pero no llegó. En lugar de eso, el dador le ordenó. «Evoca el recuerdo del viaje en trineo. Solamente el comienzo, cuando estás en lo alto del monte, antes de empezar el descenso. Y esta vez, baja los ojos al trineo». Jonás no entendía. Abrió los ojos. «Perdón», dijo cortésmente, «pero ¿no tiene que darme usted el recuerdo?» «Ahora es un recuerdo tuyo, ya no es mío, ya no lo experimento yo, lo he dado». «¿Y cómo puedo evocarlo?» «¿Tú no recuerdas el año pasado? ¿O el año en que eras 7 o 5? Por supuesto. Pues viene a ser lo mismo. Toda la gente de la comunidad tiene recuerdos de una generación como esos. Pero ahora tú podrás remontarte un poco más atrás. Inténtalo. Basta con que te concentres. Jonás volvió a cerrar los ojos. Respiró hondo y buscó el trineo y el monte y la nieve en su conciencia. Allí estaban, sin esfuerzo. Se halló otra vez sentado en aquel mundo que era un remolino de copos de nieve en lo alto del monte. Sonrió anchamente de satisfacción y echó el aliento para haberlo hecho vapor. Después, según se le había mandado, bajó los ojos. Vio sus manos de nuevo cubiertas de nieve, sujetando la cuerda. Vio sus piernas y las ladeó para atisbar el trineo de debajo. Y se quedó mirándolo atónito. Esta vez no fue una impresión pasajera. Esta vez el trineo tenía y conservó, mientras él parpadeaba y seguía mirándolo, aquella misma cualidad misteriosa que la manzana había tenido tan fugazmente. Y el pelo de Fiona, el trineo no cambió, simplemente fue lo que fuera aquello. Abrió los ojos. Seguía estando en la cama y el dador le observaba con curiosidad. «Sí», dijo Jonás despacio, «lo he visto en el trineo». «Déjame probar con otra cosa más. Mira hacia allá, a la estantería. ¿Ves la fila de libros más alta? ¿Los de detrás de la mesa, arriba del todo?» Jonás los buscó con la vista. Los miró fijamente y cambiaron, pero el cambio fue efímero. Al instante siguiente se había desvanecido. «¿Ha ocurrido?», dijo. «¿Les ha ocurrido a los libros? ¿Pero se ha vuelto a ir?» «Entonces tengo razón», dijo el dador. «Estás empezando a ver el color rojo». «¿El qué?», el dador suspiró. «¿Cómo explicar esto? Hubo una época allá en el tiempo de los recuerdos en que todo tenía forma y tamaño como siguen teniendo las cosas, pero tenía además una cualidad llamada color. Había muchos colores y uno de ellos se llamaba rojo. Ese es el que tú estás empezando a ver. Tu amiga Fiona tiene el pelo rojo, cosa muy notable, ya me había fijado yo antes. Al mencionar tú el pelo de Fiona, fue lo que me dio la pista de que probablemente estabas empezando a ver el color rojo. ¿Y las caras de la gente? ¿Las que vi en la ceremonia? El dador sacudió la cabeza. No, la carne no es roja, pero tiene tonos rojos. Hubo incluso una época, esto lo verás en los recuerdos más adelante, en que la piel era de muchos colores diferentes. Eso fue antes de que entrásemos en la igualdad. Ahora la piel es toda igual, y lo que tuviste fueron los tonos rojos. Seguramente cuando viste que las caras tomaban color rojo, no fue tan fuerte o vibrante como la manzana o el pelo de tu amiga. De pronto el dador se rió para sí. Jamás hemos llegado a conseguir totalmente la igualdad. Me imagino que los científicos de la genética deben de estar todavía devanándose los sesos para eliminar los fallos. Un pelo como el de Fiona los debe poner fuera de sí. Jonás escuchaba, tratando por todos los medios de entender. Y el trineo, dijo, tenía esa misma cosa, el color rojo, pero no cambió. Dador simplemente era. Sí, porque es un recuerdo de la época en el que el color era tan... ¡Ah, qué lástima que el lenguaje no sea más preciso! El rojo era tan bonito. El dador asintió. Lo es. ¿Usted lo ve todo el tiempo? Los veo todos. todos los colores. ¿Y yo los veré? Naturalmente, cuando recibas los recuerdos, tú tienes la capacidad de ver más. Adquirirás sabiduría. Entonces, junto con los colores y mucho más. A Jonás no le interesaba en aquel momento la sabiduría. Eran los colores lo que le fascinaba. ¿Por qué no los ve todo el mundo? ¿Por qué desaparecieron los colores? El dador se encogió de hombros. Nuestra gente tomó aquella decisión, la decisión de pasar a la igualdad. Antes de mi época, antes de la época anterior, hace muchísimo, muchísimo tiempo, renunciamos al color cuando renunciamos al calor del sol y suprimimos las diferencias. Reflexionó un momento. Entonces conseguimos controlar muchas cosas, pero hubo que renunciar a otras. Pues mal hecho, dijo Jonás con fiereza. Al dador le sobresaltó la rotundidad de aquella reacción de Jonás. Enseguida sonrió con gesto irónico. Muy deprisa has llegado a esa conclusión, dijo. Yo tardé muchos años. A lo mejor tu sabiduría viene mucho más deprisa que la mía. Echó una ojeada al reloj de la pared. Ahora échate, tenemos mucho que hacer. Dador, preguntó Jonás mientras volvió a colocarse en la cama. ¿Cómo le pasó a usted cuando se estaba haciendo receptor? Ha dicho que el ver más le sucedió, pero no de la misma manera. Las manos regresaron a su espalda. Otro día, dijo el dador con dulzura. Otro día te lo cuento. Ahora tenemos que trabajar y se me ha ocurrido un modo de ayudarte con el concepto de color. Ahora cierra los ojos y no te muevas. Te voy a pasar un recuerdo de un arco iris. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Así, pensando en los colores y en el arco iris, los dejo para que vayan a vivir la vida, a encontrar mariposas, a encontrar pajaritos que cuenten secretos. Nosotros nos vemos mañana con el dador de recuerdos. Un abrazo.